¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Saben que en la India cuentan la historia de dos muchachos que se encuentran por la calle yendo en direcciones opuestas. Son amigos y se saludan efusivamente al instante con palmaditas en el hombro, mientras se preguntan casi al mismo tiempo: ¿a dónde vas? Uno contesta: yo voy al templo a rezar. Tenía un rato libre y ya sabes que me gusta recogerme un poco de vez en cuando, y voy a hacerlo ahora. Anda, ¿te venís conmigo? Nos vendrá bien a los dos. Su amigo le contesta: yo voy a otro lugar. Mira, voy a verme con una prostituta. Ya sabes que me gusta de vez en cuando y hoy me está esperando una. Y desde luego, vos también podés tener otra si querés. ¿Te venís conmigo? Lo pasaremos bien los dos. Pero los dos tenían fijo a dónde querían ir. Ninguno convenció al otro. Y al fin, después de conversar un rato de pie sobre la vereda, se despidieron tan amigos y cada uno siguió su camino. Se dice que el muchacho que iba al burdel pasó el rato allí, tal como lo había planeado, pero no disfrutó. En medio de su entretenimiento no hacía más que acordarse de su amigo, de envidiarlo secretamente y de reprocharse a sí mismo por no haber ido con él al templo. Pero también pasó que el otro amigo llegó al templo y procuró recogerse y rezar con devoción, pero no lo consiguió. Todo el rato estaba pensando en su amigo en el burdel, y en lo bien que lo estaría pasando, y en lo tonto que había sido él mismo por no hacerle caso. Bueno, miren, queda claro el mensaje. No se trata en el cuento de recomendar ir a un burdel, cuando ni siquiera trata el cuento de recomendar ir al templo. De lo que sí trata con humor y con agudeza es de recomendarnos vivir el presente, sin dejarlo contaminarse por el pasado, y de estar donde estamos, sin pretender estar donde no estamos. A los dos amigos se les aguó la fiesta. Ninguno disfrutó con lo que hacía porque cada uno estaba pensando en lo que hacía el otro. Es decir, que con la dicotomía que estamos aquí denunciando, tenían el cuerpo en un lugar y la mente en otro. El cuerpo está siempre en el único lugar en que puede estar, que es el presente, mientras que la mente se va de paseo por otros horizontes que, al no ser el aquí y ahora para su cuerpo correspondiente, causan división y estorban el gozo. Sería divertido, tal vez, imaginar la próxima reunión de los dos amigos. ¿Quién habló primero y qué es lo que contestó el otro? Y si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.